Bueno, ¿qué es la literatura sino traer a alguien a la vida o hacer un Frankenstein hermoso, sin costuras, sin cicatrices? Una persona que necesitamos tener ahí, hecha de muchas personas, o una persona que necesitamos ser nosotros. Hoy entonces quiero que hablemos de personajes y cómo vamos teniendo una escritura madura y parándonos sobre los hombros de las escritoras y los escritores gigantes, haciendo personajes con más poros, con más arrugas, con más humanidad, o la misma humanidad por lo menos, que las personas entrañables para nosotros. La literatura adolescente, o la mala literatura adolescente, o los errores que yo sigo cometiendo y que todos hemos cometido lidiando con algo un poco, sí, es que infantil me parece como más genialidad, entonces me gusta aquí usar como el asunto adolescente, el asunto renacuajo, porque los niños y las niñas son tan hermosos y luego empezamos a estar muy, muy contaminados por la sociedad, y cuando yo le tiro aquí duro a los adolescentes, al adolescente que yo fui y que todavía vive en mí, es porque es esa persona que está intentando encajar y que al intentar ser original es muy camaleónico y trata de darle gusto a mucha gente y cae entonces como en lo manido del bestseller, del Paulo Coelho, del Dan Brown, a ser personajes excelsos, ¿no? Excepcionales, perfectos, tratar de hacer un gran protagonista, inclusive un protagonista narrador, uno mismo, ¿cierto? La tentación de ser absolutamente heroico, la tentación de ser perfecto, de que todo nos salga bien, de retratar algo maravilloso. Y entonces vamos reconciliándonos con la idea de que la gran literatura es una literatura de perdedores. Y cuando hablamos de perdedores, creo que era Gay Talase el que decía: todos somos perdedores, es solo cuestión de tiempo. La vejez, la enfermedad, la ruina, la traición, una relación que termina, una relación que fracasa, los buenos papás, las buenas mamás que de pronto terminan sintiendo una desconexión o una ruina en sus hijos, los buenos hijos, las buenas hijas que terminan sufriendo una decepción grande con su papá, con su mamá. Todos somos perdedores, es solo cuestión de tiempo. Entonces, yo creo que esto va muy de la mano a la tragedia y que la literatura y el arte en general, ¿no? También el cine, la dramaturgia, el teatro, se está ocupando del conflicto, se está ocupando de la tragedia, de la tensión. No hay una buena novela, no hay una buena dramaturgia en alguien que simplemente se gana la lotería, se compra una mansión, se logra casar con el amor de su vida. Bueno, todos sabemos que hay un nudo y en ese nudo hay una tragedia y de alguna manera, no sé si no sea atractivo, no es verosímil, la perfección. Entonces, vamos a ver si somos capaces de tener esa desnudez, de ver nuestras sombras, nuestras arrugas, de pronto un personaje que somos nosotros, en ese narrador, en esa historia que normalmente, si es buena, siempre va a echar mano de cosas autobiográficas. Y estamos recomendando también aquí en Puerto de la Imaginación que si no sabemos qué escribir, tenemos que escribir nuestra autobiografía. Esa va a ser una buena historia, pero digo yo, es la caja de resonancia. Cuando hacemos, por ejemplo, novela histórica, el sueño del Celta de Vargas Llosa, pues también tenemos que ver cómo nos podríamos nosotros en esa situación. Uno podría decir, bueno, me volví un investigador en historia nazi y para ponerle unos rasgos a un coronel del ejército nazi, de las SS, pues vamos a terminar poniendo ahí a un jefe o a un tío, o así nosotros no hayamos vivido ninguna historia trágica, en un policía, en un soldado, en un retén que nos trató muy mal, pues terminamos mezclando todo ese material histórico, de archivo, de periódicos, de otros historiadores, de un archivo privilegiado que tenemos ahí para ponerle esas arrugas, esas fisuras, esos poros, ese olor a ese personaje, digamos el villano, el antihéroe. Y luego, ¿cómo vamos a retratar como personajes a las personas que más amamos? Entonces, en este punto podríamos ir ensayando, sacando una libretica, el celular, en el mismo portátil, cuáles son las personas que queremos retratar, qué personas tendríamos nosotros muy, muy entrañables, porque hay una trampa con la ficción. Y vuelvo a hacernos la autocrítica y a hacerme la autocrítica con el adolescente. El adolescente de pronto dice, bueno, tengo un personaje que es un sueco, barbado, que tiene gabardina y que tiene un bastón y que tiene un sombrero. Cuando uno se pone a ver, está retratando a alguien de 1920, pero su historia sucede en el 2023 y él no ha estado en Suecia, sino que de pronto le quedó grabado o nos quedó grabado, pues hagamos la autocrítica, eso de alguna enciclopedia, de alguna película, de alguna serie. Entonces estamos muy contaminados por otras cosas que nos hacen poco originales, porque nos ponen, digamos, en una cultura popular, en algo popularizado, mediatizado, que es muy superficial. Entonces, aquí quiero retomar las lecciones de Lucía Donadío, que ustedes pueden ir a revisarlas en uno de los podcasts en Puerto I, que ella dice: yo cojo los personajes muchas veces tal cual como son en mi propia vida. Ella nos confiesa, pues, que en Adiós al mar del destierro está su padre, y simplemente le cambia el nombre. A otros personajes les cambió más cosas, les dio unos giros más dramáticos, les acentuó algo, porque necesitaba poder explorar esa sensación, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la ficción y la relación autobiográfica con los personajes? Que de repente vos pudiste haber tenido un papá que te pegaba palmadas y te pegaba correazos, y vos necesitas hablar, querés expresar algo, tenés algo que decir sobre esa violencia intrafamiliar. Y entonces creas un personaje padre de otro personaje que es hijo, pues valga la redundancia, que no solo pegaba palmadas y pegaba correazos, sino que utilizaba un bate de béisbol, y que una vez le quebró una rodilla al personaje. Vos necesitas acentuar eso, pues lo acentuás, porque es la intensidad de tu historia, ¿no? Un ejemplo que yo siempre pongo de la ficción es que parece ser, y yo lo creo así, me sirve para entender cosas, unos asuntos catárticos que se vuelven en grandes obras de transmisión, de conciencia humana. El Señor de los Anillos, de J.R. Tolkien, entonces tiene un gran villano que es Sauron, y Sauron era Hitler. Entonces, claro, Sauron es un tipo mucho más tétrico, mucho más retorcido. Yo puedo tener críticas o anacronismos con esa obra, porque es un malo, malo, malo, tan malo que pareciera que no tuviera realmente sentido, pretensiones. Pero J.R.R. Tolkien no era capaz de comprender el absurdo, la maldad, ¿cierto? El daño que estaba causando Hitler, y lo lleva hasta ese punto. Entonces es una obra muy catártica y le permitió a él respirar durante la Segunda Guerra Mundial, durante el miedo a una invasión o a más bombardeos, que él estaba pues escribiendo desde Inglaterra. Entonces vamos acentuando personajes, los vamos haciendo con las personas y bueno, entonces por supuesto hay una parte de la literatura que es la rabia, que es el odio. Estaba aquí poniendo el ejemplo de un papá maltratador, y pues yo creo que vamos a estar aquí echando mano de Mariana Enríquez. Yo solo me he leído una obra completa, bueno, una novela de ella, que es Nuestra Parte de la Noche, y algunos cuentos, y entonces ahí se retratan unos personajes patéticos que hacen mucho daño. Voy a irle rescatando bien el nombre de esta villana de la historia, que es una suegra, es la suegra. Ni más faltaba para que fuera villano, pero tiene toda una ficción. Esto es terror, y le tengo el libro prestado al amado y talentoso Ronald Steve Restrepo, y entonces ahí tengo que revisar, porque yo a veces no memorizo esos nombres, salvo que hay dos protagonistas, ¿no? Porque la historia va cambiando de sujeto, sino tres: la pareja que se vuelve madre, el parejo, el hombre que se vuelve padre. Me acuerdo mucho, para mí es entrañable Juan, de Juan me acuerdo muy bien, y en Roberto Bolaño, que es otro autor para mí de cabecera, en 2666, yo siento como si fuera una exnovia mía, Rosa Malfitano, esos amores fugaces que nunca se terminan de olvidar, que si uno tiene una buena pareja, uno puede confesarle que ahí todavía hay unas pasiones, y bueno, uno en los libros encuentra hombres y mujeres de los cuales enamorarse. Entonces, estamos hablando de lo tétrico, de lo tenebroso, de las rabias, de los odios, para crear personajes. Y como estamos en el terreno de lo verosímil, y cuando yo les decía saquen la libreta, es empezar a listar esas personas que ustedes necesitan llevar a la literatura. Nuestro amigo, compañero aquí en Puerto de la Imaginación, admirado y querido, Género Coró, ya encontró personas de su familia. Hay un padre, probablemente va a haber una madre, y ahí empieza a haber unos homenajes muy lindos. Pero para llegar al terreno donde yo me muevo con más soltura en esta fase, que es los terrenos de los aprecios, de los amores, de lo entrañable, de esa melancolía, de esa persona que extrañamos, también hay que lograr poner ese antagonista o esa persona que nos causa repulsión. Muchas veces aparecerá en la obra tangencialmente. Algunos escritores y escritoras, por el tipo de obra que tienen, lo ponen como lejano. Los paramilitares, en la obra de Giuseppe Caputo, en un mundo huérfano, ellos están muy lejos, pero las vampiras, las travestis, vampiras, oscuras, cuervos es que les decía Camila Sosa, pues se logran aproximar, se logran acercar, empieza a haber un diálogo fugaz, y puede ser como Hay otras personas transfóbicas, conservadoras, que les hacen la vida imposible a estas mujeres trans que nunca aparecen, pero porque la historia es así, ¿no? Porque terminan siendo panfletos, terminan siendo vidrios quebrados, como lo que yo siento de esa extrema derecha reaccionaria, inculta, que está ahora muy agitada en el mundo, pues termina siendo muy vociferante, pero no es capaz de confrontar tampoco. Entonces nunca dan cara, pero dan cara estas otras mujeres que terminan siendo muy pérfidas, muy, muy, como me decía a mí un vecino, despreciativos, es que me decía. Bueno, las palabras están vivas, todas las palabras las podemos ir refundando de alguna manera acá. Y vean, me alargué mucho con lo donde me siento yo frío, que es traer a la luz. Me da pereza a veces como listar en la libreta e ir trayendo esos personajes horribles, ¿no? Ya como que no me impresiona la crueldad humana, pero entonces pensemos a quién queremos revivir, a quién amamos, o cómo la persona que amamos actualmente la podemos poner en otra circunstancia, en una tensión, en un drama, en nuestra obra, que sea y no sea, pero también la podemos mezclar o podemos aprovechar todo nuestro aparato de resonancia para pensar de pronto un amor inconcluso, un amor imposible, cómo lo amalgamamos, ¿cierto? Cómo lo amasamos con esa persona que nos crea mucha pasión. Y quiero terminar con esto de la creación de personajes que sean muy verosímiles, cómo los ponemos a actuar, cómo les ponemos sombras. Ningún personaje puede ser solo luz. Y tampoco creo que los malos puedan ser solo sombras. Hay que acercarnos, y para ser verosímil hay que entender un poco de dónde sale eso, o alguna pequeña partecita de bondad, de lógica, de sentido, que creo que Mariana Enríquez lo logra hacer mostrando un personaje absolutamente detestable, pero le logra dar cierta humanidad y la logra comprender o ponerla en una situación de vulnerabilidad y entender un poco su causa, que es muy difícil. Pero con esto entonces quiero cerrar diciendo que revivamos a esa gente amada. Yo me doy cuenta que aprendiendo al estudiar o al intentar organizar ideas para compartirlas con ustedes, me doy cuenta de que para mí revivir a mi padre en un libro sería también algo muy hermoso, y revivir a mi abuela, y como decía Juan Diego Mejía, es la posibilidad de hacer conversaciones o terminar conversaciones que no pudimos tener.